Buenas noches. Hace un poco más de un año yo hacía un viaje a Córdoba, me escapaba de acá por una semana, no sabía en qué estado iba a volver y me entero de que había un proyecto con una persona que andaba por ahí, que había pasado una semana prácticamente inconsciente y que había surgido la posibilidad de establecer una editorial independiente, otra más de las que están dando vueltas por ahí, pero donde las cosas se iban a hacer de otra manera. Se iba a mantener un espíritu con el cual muchos fuimos criados y ahí quedó la idea. Tiempo después, hace casi un año, esa editorial tuvo la forma de Dead Pop, con Días Negros y Los Caníbales, en un evento muy similar al en el que estamos ahora. Un año después, 4 o 5 personas se transformaron prácticamente en el triple, el cuádruple. Personas que trabajan con una idea, con un espíritu y, sobre todas las cosas, con una proyección de futuro. No ver las cosas que suceden ahora, sino sembrar para cosechar mañana o quizás pasado mañana. Eso es prácticamente el proyecto editorial que se llama Dead Pop, que en este momento es internacional, podríamos decir, con publicaciones increíbles desde lo virtual. Y lo que nos afecta hoy particularmente, que es 2 ediciones en papel que traen los autores, Renzo Podestá, Nicolás Biglietti, 2 expulsados de la ciudad, exiliados, que retornan cual Saddam Hussein al Pentágono. Bueno, sacándole todo ese tinte de solemnidad, que ya no es tan solemne, los invitamos a que compartamos una charla con, principalmente con amigos, amigos que nos conocemos de hace mucho, amigos que nos conocemos de hace menos que mucho, hermanos, hermanas. Hermana, acompañantes, personas a las que les pagan el alquiler. Y un agradecimiento en particular a Marcos, que nos cede este lugar a prácticamente todas las locuras que le proponemos y que, por supuesto, nuestros libros los tiene para que los puedan comprar, por favor. Son muy buenos y están editados en un papel excelente. Así que, bueno, tenemos para compartir con ustedes Anarkiskovich, El aneurisma del Chico Punk, una novela que empezó a gestarse hace un año más o menos, prácticamente, ¿sí? Y El aneurisma, que ya lleva su largo año. Año y medio. Año y medio de disquisiciones existenciales a través de la web, como un webcómic, y ahora se edita en papel, el volumen 1, proyecto que son 4 volúmenes. Así que, bueno, hay que esperar los otros 3. Parece una película de Spielberg. Así que, bueno, la intervención sonora que compartimos hace un momento, gracias a Renzo, que volvió a ser bajista, a mi hermana Amanda, socia y compañera de estudios en este campo, y a mi nostromo, a nuestro Arturo, y a todas esas cosas que tanto nos gustan a veces compartir. También vemos que han llegado los amigos con quienes compartimos stand en la Krakuambum, que les damos un saludo muy grande, o a los restos de ellos. Así que bueno, se presentan aquí, véngase a sentar aquí, que no, no le voy a tocar la pierna. Me da miedito. O agarrá a aquel. ¿Dónde está Damián? ¿Vino Damián? Sí, dale. Lo podemos bajar y no hay ningún problema. O tíralo para abajo. A ver. La convención de los negros. ¿Qué pasó? Ah. Negro. Ahí está. Somos muchos. Tienen plomos que le traen el vino. Eso es genial. Hola, tienen plomos que le traen el vino. Tenemos los plomos más calificados del mundo. Nuestro amigo Plomo es cocinero, chef de primera, cocina muy bien y además es traductor. Es el encargado, Javier Gómez, de traducir todas estas cosas y de corregir, además. Algo que echa en falta, por lo menos en los medios periódicos locales. Apoyamos el oficio de corrector y la labor de traducción, que es muy interesante. Hernán Gómez, que está allá atrás, que es nuestro diseñador editorial, es el único que tiene la remera puesta, la camiseta puesta, todos los demás tenemos el carácter de mercenarios. Está Lu, que es comunicadora, prensa en Córdoba. Está Lucio, que es el desarrollador web de nosotros. Está Lara, que es quien publica Virna en nuestra página. Y Darío, que también publican webcomics. Y está Jessica Fernández Bruera, que está sacando nuestras compañeras y está sacando otras fotografías. Y están todos ustedes presentes, que muchísimas gracias por venir. Antes que nada, son quienes nos alimentan. Señor Nicolás Biglietti. Sí, diga. ¿De qué versa su publicación? Hagamos una breve introducción. Sí, siempre, siempre. La pregunta y hable un poco, así puedo... Sí, así podés descansar y disfrutar del... Como el Emmy, ¿por qué? Claro, porque el Emmy. Es verdad. No, me falta la mitad de la cara acá separada en una verruga, sí. Anarquescovich trata, para los que no sepan y los que sí lo escuchan de vuelta, Anarquescovich trata sobre las desventuras o las conversaciones de entre 5 y 6 amigos, porque hay uno que es mutable. Y está basado en dos pilares sobre los cuales... Gracias, negro, gracias. Dale, vos seguí hablando. Sobre los cuales justamente también se basó este ciclo de presentaciones, que es Dead Punk, Anarquía Pop. Es justamente la cuestión punk y la cuestión del anarquismo. Todo esto surgió como si fuese un ejercicio de escritura para mí, porque yo siempre sentí que como escritor me costaba mucho escribir diálogos. Entonces empecé un ejercicio de escribir diálogos con personajes estereotipados. Siempre tenemos, en cualquier círculo de amigos, tenemos el personaje o el amigo que es tosco, el amigo que le gusta determinada cosa, el amigo pelado, el amigo que es silencioso, que realmente no dice absolutamente nada, lo único que hace es cebar mate. Y tenemos justamente otras figuras que van apareciendo, como por ejemplo una persona que realmente no es el círculo de amigos, pero pasa por ahí, es como si fuese el perro o, si alguno vio Titán en el ring, el hombre de la barra de hielo que pasaba, derecho. Yo pensé en una cosa muy, muy sencilla y fue la premisa básica. Después se le fue sumando todo. Todos nosotros cuando hablamos, cuando estamos, al reverendo pedo, disculpen mi francés, pero cuando estamos tomando mate con nuestros amigos o nos juntamos para decir, che, venite a casa y hacemos algo, al final no haces absolutamente nada, pero bueno, pasaste la tarde. Generalmente siempre se comentan temas de lo que se llama de interés general o tema de salón, qué sé yo. ¿Viste la ley que se decretó en tal lado? ¿Viste tal cosa? Che, ¿y a vos qué te parece? Que son temas que generalmente no se comentan, no se abordan directamente. Uno no dice, me preocupa la insoportable levedad del ser, pero terminaba hablando de eso. Entonces yo dije, justamente, todo ese material que está ahí, todo ese debate que está siempre intervenido por chistes, por sarcasmo, por cinismo, que todo lo tenemos adentro o afuera, ¿por qué se tiene que perder? ¿Por qué tiene que quedarse directamente en lo cotidiano? Entonces, teniendo justamente un bagaje como todos nosotros tenemos de conversaciones de ese tipo, agarré y empecé a plasmar, agarrando puntualmente temas o puntualmente personajes. Llegó un momento que el personaje dejó de ser un estereotipo y se transformó realmente en un personaje, entonces hay capítulos en los cuales me gusta contar la historia de esos personajes, por qué son el estereotipo o por qué no lo son. Después se le fue sumando justamente toda la cuestión punk y anarco. Negro querido, como no te voy a hacer hablar... Me gusta eso, lo de punk y anarco. Sí, y sí, después sí. Negro. Sí. No, como te voy a dejar que descanse un poco más la garganta, me gustaría leer una pequeña cosita que tengo acá, que fue una cosa puntual que me salió... por dos cosas. Primero, esto lo empecé a escribir cuando terminé Severino y Giovanni, que es un libro de Osvaldo Bayer que me sirvió muchísimo para escribir esto. Y después lo recauchuté por todo esto del ruido del mensaje, que vos me lo habías dicho. Entonces dije, bueno, vamos a darle una rebuscada. Esto sería como algo aparte, pero que les puede llegar a ubicar un poco en contexto. Belleza que no deja de ser la misma en todos lados, en todas las latitudes, bajo todas las pieles, mugres, papeles sueltos, arrugados. Salen a cazar la depresión con teflones cinematográficos y melodías largamente olvidadas por los que los precedieran. Olor a pan rancio. Y té, que no sale naturalmente de las cavernas, sino que es forzado a través de la lectura de millones de sienes. ¿Ese es el mismo viejo que me dijo esas cosas tan ciertas de mí? ¿O es quizás otro, más magreado y curtido, que pedía monedas en una esquina para la bolsa de Ginebra? Es una bomba que no se detona, un artefacto precario, miserable, que nunca tendría que haber sido algo pensado para matar. Esos bulones iban a sostener las butacas de un teatro, no querían perforar el cuello de aquella niña. Tampoco el ácido, que iba a ser una batería, pretendía dar chispa a todo aquello que volaría por los aires un piano. ¿Por qué un piano? Juguemos al anarquismo. Vos me decís que querrías cobrar un aguinaldo más grande y yo te digo que no tendría que existir ni aguinaldo, ni sueldo, ni cobro. O mejor, juguemos a los punks. Vos me decís que te duelen mis palabras y yo te reviento un ladrillazo verbal en la cabeza. Una mandada a la mierda, en criollo. No sería correcto mandar a nadie a la mierda teniendo al aneurisma del punk aquí al lado. Es verdad, verdad. Así que... Manden todo a la mierda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿qué onda? ¿Qué digo? Hola, un saludo para mi mamá que nos está mirando. Bueno, nada, ¿qué tengo que decir? A ver, hablemos un poco acerca del aneurisma del chico punk. Gracias por venir, ante todo, como dijo acá mi amigo. Le estoy muy agradecido por aquellos que hace tiempo que no veo, por aquellos que acabo de ver hace 5 minutos y por los que veré en el futuro, tipo... como por ejemplo acá. bien, a ver, el aneurisma es, tengo que empezar por el sinónimo o el significado de ACP, digamos, como le llamamos, digamos, el aneurisma casi siempre, que nació, digamos, abajo una serie, digamos, de cuadernillos muy chotos, muy, muy feamente abrochados y cortados y todo, digamos, que me habían regalado. Pero para mí me servía para bocetar, para pelotudear, para hacer así, o sea, como las ideitas, digamos, que por ahí se me iban ocurriendo. Y se eran, digamos, como muy chongos, digamos, ¿no? Los cuadernitos. De ahí salió como el automatic chongo punk, digamos, que era una especie como de cuadernillo, digamos, que yo iba haciendo, digamos, con tinta, automático, digamos, yo laburo mucho el dibujo automático. Entonces, como que bueno, de ahí como lo iba subiendo al blog, digamos, a todos los días, bueno, eran 40 ilustraciones, ¿no? Que las iba agitando todos los días. Una vez que se terminó el cuadernillo, una vez que se cumplieron las 40 páginas, como que dije, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿cómo sigo por acá? O sea, porque la verdad que ya había entrado en un timing bonito. Entonces, nada, como que dije, bueno, vamos a hacer una historieta de 40 páginas, como los cuadernillos tenían 40 páginas, vamos a hacer una historieta. O sea, como que quería conservar el ACP, digamos, o sea, como ya estaba agitando la etiqueta del blogger, digamos, dije, bueno, vamos a seguir con el ACP rompiendo las bolas. Entonces, como que dije, bueno, vamos a crear una historieta que sea automática también, o sea, que arranque, digamos, así, sin con ningún boceto previo, sin ningún guión, digamos, ya de hecho ya había hecho, digamos, una novela gráfica que se llamaba Bangkok, 60 maneras de escapar de una ciudad, que la hice también en 21 días, digamos, de estado febril, de manera automática, o sea, la primera página es la que ven, digamos, y así la dibujé hasta el final, hasta la página 60, y digamos, directamente la escaneé, la letreé y la mandé a imprimir y ahí salió. Eso fue en el 2005. Entonces, bueno, como que ya venía laburando, digamos, de manera automática. Entonces, como que dije, bueno, ya volvamos, porque ya hacía mucho que no hacía nada bajo esa técnica. Y empecé a pensar nada, empecé a tirar líneas pelotudas, digamos, o sea, como que no me servía nada, como que no me gustaba nada, y como que de repente apareció como la caretita, digamos, de lo que después se transformó, digamos, el personaje principal, ¿no? Blasco Guerra, alias No. Digamos, como que al principio, bueno, los que estuvieron siguiendo el blog, digamos, los que estuvieron siguiendo el webcómic a lo largo desde noviembre de 2011 hasta ahora, van a ver, digamos, que por ahí están los primeros bocetos, como que no era nada que ver, como siempre ocurre en estos casos, o sea, como siempre pasa, digamos, cuando vos vas destilando la idea y como vas estirando, digamos, un poco la madeja y viendo qué más hay. La historia arrancó, digamos, con la pretensión de contar una historia de adolescentes cagándose a piñas, digamos, no tenía otra pretensión. De hecho, digamos, como que quería sacar un poco, digamos, el lastre así más solemnoide, digamos, de lo que venía haciendo, por ejemplo, para Estados Unidos o otro tipo de cosas. Entonces, como dije, bueno, ya fue, quiero contar una historia pochoclera, así, de gente, o sea, de hecho estaba muy cebado tanto con el cómic, con el manga, con el anime de Tekken Kinkrit, o sea, que es una película muy bonita que se las recomiendo mucho, y un manga mucho más bonito. Entonces, bueno, como estaba muy cebado con eso y como que venía de una época muy, muy hardcore, digamos, de consumismo, digamos, de historieta y cómic y más que nada, digamos, y animación japonesa, como Evangelion, como Akira, yo qué sé, o sea, para más o menos, ¿no? O sea, parcelar un poco. Agarré y dije, ya fue, listo, o sea, empecemos a hacer algo así, digamos, bien, bien pochoclero y que... Y nada, y bueno, y arrancó así, digamos, y como que la pretensión, digamos, ahí la consigna del cómic era, digamos, yo siempre laburo bajo consignas, ¿no? O sea, como que me pongo límites porque si no sería demasiado fumón o demasiado delirante o demasiado colgado o directamente ni siquiera laburaría, ¿no? Como que no. Entonces, como que básicamente voy buscando parcelas generales, digamos, como para decir, bueno, acá esto lo laburo así, esto lo laburo así, de esa forma, ¿no? Entonces, como que la idea básica, digamos, el aneurisma era generar un webcómic. O sea, ustedes fíjense que, digamos, arrancamos con las 40 paginitas de mierda, ¿no? O sea, onda, como que, de hecho, digamos, acá eso, o sea, a la semana de haber desarrollado eso, dije, ¿qué? ¿40 páginas? Esto no me alcanza para 40 páginas. Pasamos, digamos, claro, a la cuestión episódica, ¿no? De 3 páginas, digamos, por... si hay una cosa que me molesta mucho por ahí, no es que no me moleste, sino como que me cuelga, como que no me hace prestarle demasiada atención, es el hecho, digamos, de toda la publicación de webcómics generales que son publicados semanalmente, digamos, con una página, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que por ahí como gusto, como lector, no digo como que sea necesariamente malo, sino que a mí me gusta leer pedazos, digamos, a pedacitos, digamos, a historietas, entonces, digamos, engancharme y seguir leyéndola, y no como es la convención, digamos, o el sistema convencional, digamos, de publicación digital, que es una página por semana, ¿no? O una página por día, o una página, pero la cuestión es una página. Entonces dije, no, bueno, a ver, ¿qué onda? Arranquemos con 3 páginas. No, al principio arranqué con 5 páginas, ahí bien zarpado, así que, ah, ya fue. Obviamente... Por eso no nos cerraba anoche... Digo, si son 4, ¿no? Con Hernán, son 4 páginas. Esto es imposible. Claro. Arranqué al palo así con 5 páginas por semana, una cosa así bien delirante. Y claro, yo también tengo que trabajar, ¿verdad? O sea, tengo otras obligaciones, tengo que dormir, Bueno, la cuestión es que agarré como que, de hecho, digamos, el primero que conoció es Javier, que el plomo, digamos, del cual es como el siamés, como el hermano siamés del proyecto. De hecho, digamos, es el que primero, digamos, dijo, no, qué onda, esto tiene que salir, onda, como que le ofrecí de traducir, digamos, el cómic, digamos, en inglés, que salga paralelamente, semanalmente, la versión en castellano y la versión en inglés. Y el chabón se recopó, así que, bueno, fue eso, la verdad que me deslumbró de una forma tremenda. Y después completó, digamos, lo que nosotros siempre llamamos el triunvirato del aneurisma, digamos, en los que estábamos los 3, digamos, siempre rompiendo las pelotas toda la semana. Acá el amigo, digamos, en su faceta como de meta historietístico musical, digamos, de alguna forma. Como que, bueno, él leía el episodio y como que me echaba un soundtrack detrás, digamos, con canciones, con música que sabemos todos. Bueno, entonces, ¿en qué estaba? Estaba, digamos, en la cuestión, digamos, que semanalmente estaba tirando 5. Y en realidad, como que la historia se fue transformando sola y fue cambiándose sola. O sea, como que al principio eran los 4 ahí hinchando las pelotas, o sea, aquellos que hayan seguido, aquellos que van a comprar, digamos, el libro, se van a encontrar con que, bueno, o sea, nunca se dice que son ocupas, nunca se dice que son punks, nunca se dicen, digamos, en qué época están, de hecho. O sea, si bien hay objetos, digamos, que te dan una deducción, digamos, de un estado temporo-espacial, digamos, de la historia, como que nunca se dice que transcurre ni en Rosario, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni en ningún lado, ni a tal fecha, ni a tal otra. Entonces, como que hay como serie de consignas, ahí digamos, como que ya tenemos ahí una especie de caldito de cultivo, ¿no? 3 páginas por semana, digamos, de hecho, digamos, con una cierta inclinación, digamos, justamente a no develar demasiado, o sea, de hecho, digamos, jamás había elaborado con la intriga, con el concepto de la intriga, o lo que se conoce como cliffhanger, ¿no? O el gancho, o el what the fuck, ponele, ¿no? Como le llaman, o sea, como he hablado mucho, digamos, o sea, que me decía, pará, pero tú comes que es un puto what the fuck todas las putas semanas, ¿cómo haces, boludo? O sea, ¿qué onda? Porque claro, yo lo vengo leyendo así, pará, ¿qué es esto? O sea, bueno, entonces como que la intención era, digamos, justamente hacer un cómic, digamos, que siga aumentando y aumentando y aumentando y aumentando y aumentando toda la semana, que siga, que sea un cacho más, digamos. Y de ahí, obviamente, que cobró forma, digamos, de las 40 páginas a 4 volúmenes de 200 y pico cada una. O sea, anda como que estoy totalmente pelotudo. Ya. y nada, eso. Entonces, digamos, o sea, como que también, como que la cuestión, digamos, de la periodicidad todos los martes y el ajite y toda la cosa, onda, como que yo tampoco había hecho laburado tanto de esa forma. De hecho, digamos, hasta entonces era un colgado, digamos, con la cuestión de lo del blog, no lo utilizaba nunca, onda, como no me importaba nada. Entonces ahí empecé a cuidar también toda esa faceta también de decir, bueno, si hay una historia que está siendo publicada, vamos a hacer algo al respecto. Y que fue también de la mano justamente con el desarrollo editorial de la editorial, o sea, de Deadpop. O sea, como que dijimos, bueno, ¿qué onda? Si una simple historieta, digamos, se puede llegar a ser difundida y agitada de acuerdo a nuestras ganas, porque obviamente yo a veces había semana que no me levantaba totalmente para la mierda, entonces decía, no quiero hacer nada con esto. Pero también, digamos, o sea, como que hacer un webcomic te imprime y te implica una cuestión, digamos, de compromiso en el sentido de que si la vas a hacer, hacela bien, si no, no, andate, o sea, no jodas. O sea, hay algo muy molesto que tienen también los webcomics y es algo con lo cual yo insisto mucho con los chabones, digamos, o sea, con los cuales hacemos webcomics en Deadpop, que entreguen y que laburen y que mantengan y que lo cuiden, ¿no? O sea, porque eso es una cuestión, digamos, en la cual cada uno, digamos, se trata básicamente de una cuestión de amor propio, ¿verdad? Del hecho de decir, bueno, ok, o sea, tengo algo que me está gustando hacerlo, ¿no? O sea, entonces, digamos, disfrutémoslo y por ende, tramitámosle ese disfrute, digamos, al lector. Entonces, si el lector disfruta, entonces, digamos, dale justamente la excusa necesaria para que te siga. O sea, no lo dejé abandonado, digamos, en 3 páginas y después 3 meses más, digamos, a subir la siguiente. Entonces, como que, bueno, durante un año y medio, bueno, con algún que otro lapsus, digamos, por problemas personales, digamos, como que, bueno, o sea, como que salió todos los fucking martes, ahí estaba agitando, rompiendo las pelotas, todos los demás. Hasta que, bueno, se terminó, finalmente. De hecho, lo dibujé enfermo, lo dibujé con lluvia, lo dibujé con, o sea, con una vela, lo dibujé con la mano rota, lo dibujé, digamos, con de 80 millones de formas, y ahí estaba todos los fucking martes, digamos, el aneurisma hinchando las pelotas. Y, digamos, justamente conservando, insisto, una estética, digamos, más bien, o una narrativa, mejor dicho, o sea, que puede llegar a ser leída como japonesa, ¿no? O sea, que el que entienda o que lea o haya leído manga se va a dar cuenta, digamos, o sea, que por ahí, o sea, un manga se lee muy rapidito y con una narrativa muy, muy, muy al palo, pero con una estética, digamos, occidental, obviamente, yo no soy japonés, digamos, pero, y no me interesa, digamos, por ahí imitar, digamos, la estética por ahí más mangosa de la cuestión. Entonces, pero digamos, también como que observan una cierta occidentalidad y obviamente un cierto léxico, digamos, también coloquial, digamos, porque después de todo, si bien no están, es una historia temporal que no transcurre en ningún lado ni en ningún tiempo, o sea, como que los personajes son adolescentes después de todo y se mandan cagadas y son medio tontos, digamos. Y en este caso en particular chorean libros, digamos, o sea, que esa también era otra. Entonces teníamos justamente también lo gracioso de la cuestión era que, si ustedes se fijan, digamos, el resultado final, tenemos una especie como de combo, un extra combo que raro, porque tenemos, digamos, justamente una historia de 4 boluditos, digamos, panquitos, con una narrativa japonesa, con una estética, digamos, occidental, publicada todos los martes, semanalmente, como se publicaba, por ejemplo, La Hora Cero, digamos, el viejo bodoque choto, digamos, de Western. Está bien, yo que a mí no me... Está, bueno, otro tema. Todo bien con Western, ¿no? Pero que me... Nah, bueno, ok. Entonces, bueno, a ver, entonces, ¿por qué punk? Entonces, porque los chabones no son punks en sí, digamos, o sea, yo nunca los consideré punks, digamos, o sea, nunca los consideré que fueran a... ni que escucharan flema, digamos, o sea, en mi cabeza nunca escuchaban flema o super uva, digamos, o sea, sí, obvio, bueno, pero por ahí, digamos, o sea, tampoco, digamos, por ahí, digamos, incluso por ahí me desviaba para el lado más industrial de la cuestión. Y también la cuestión, digamos, narrativa por el lado musical, digamos, o sea, como que también me interesa mucho justamente aunar la cuestión del criterio narrativo historietístico netamente. ¿Se escucha? ¿Sí? Ah, sí. Y la cuestión, digamos, de la musicalidad, ¿no? O sea, yo por ahí en los talleres también voy laburando mucho la noción del ritmo dentro de la narrativa de la historieta. Y que está asociado perfectamente, o sea, con la cuestión del tempo, digamos, de una canción. Entonces, digamos, así como vos, por ejemplo, trabajás un cómic, podés pensarlo como si estuvieras componiendo una canción, ¿no? Que eso es muy, para mí, a mí me como que me fascina justamente, digamos, desnudar, digamos, y desglosar toda la cuestión, digamos, de qué estoy contando, en qué tempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, al principio, o sea, ustedes se van a dar cuenta que arranca, de hecho, con el clásico 1, 2, 3, va, digamos. Y, digamos, de hecho, hay como pseudo experimentito, no lo llamaría experimentito porque es demasiado pretencioso decir que es experimental, porque simplemente me estaba divirtiendo, no estaba diciendo, oh, it's alive, no, o sea, no. O sea, estaba haciendo un cómic, tampoco es para tanto. Entonces, como que, bueno, hay una cierta temporalidad dentro, como si fuera una canción panquita, ¿no? O sea, como que... Claro, sí, de hecho, digamos, a cada capítulo, o sea, es una cosa, digamos, que dura, es un temita, o sea, y se va desarrollando dentro de cosas, digamos, así. Ya quizá el segundo volumen va a cambiar un poco, porque también va a cambiar la rítmica, digamos, de publicación también. Entonces, como cada yo que tenía tres páginas, digamos, para publicar por semana, también como que iba cerrando, y literalmente iba guionizando el cómic a medida que iba transcurriendo. No era que había un plan, ahora sí hay un plan, ¿no? Pero hasta la mitad del libro, ponele, o sea, no había nada. No sabía qué mierda iba a hacer, o sea, no como no. Y tampoco me interesaba plantearme, decir, bueno, ahora contaré la historia de la vida de la juventud y la droga. Nada, me chupo un huevo, o sea, no. De hecho, tampoco es moralista ni nada de eso. O sea, quiero decir, aparte sería contradictorio, o sea, como hablábamos el otro día con un amigo, o sea, en común con el negro, o sea, anda como que... O sea, sería muy contradictorio dejar una moraleja en una historia, digamos, que remite esencialmente al no futuro, digamos. Entonces, como que... entonces decía, ¿por qué, digamos, el chico punk también? Porque no, tampoco me estoy refiriendo a Nolasco, tanto a Nolasco. Sí, hay una anuria, o sea, el muchacho tiene algo dentro de la cabeza, digamos, en el cual configura toda la historia. Y que, obviamente, este primer volumen trata de contar justamente qué es el aneurisma, ¿no? de este chico, digamos. O sea, que no lo considero punk, pero sí... Está la clave de por qué es punk, está justamente en el very end, digamos, de la novela, ¿no? O sea, o por lo menos del libro. O sea, se va desarrollando la historia y ahí la actitud, digamos, del personaje está compuesta no por lo que dice, no por lo que hace, no por cómo se mueve, sino por el exterior. O sea, así que bueno, les dejo el cliffhanger ya que estamos así en canchero. Lo que nos queda es saber cuándo saca el volumen 2. Bien, bueno, muy buena, gracias. No, a lo que voy. Les decía recién que justamente como el modo de publicar se va a cambiar también. O sea, antes lo publicaba semanalmente, ahora lo voy a publicar mensualmente ya con el capítulo ya cerrado. Así que como que ahí también va a cambiar la lógica, digamos, narrativa también, ¿no? O sea, porque si bien hay episodios más pausados, más ritmos, más apurados, ahora como que los nodos argumentales pasan, digamos, por paquetes de 22 páginas. Como este libro es el compilado de los primeros 8 capítulos, como que me gustaría mantener eso, pero también, o sea, como que a veces me levanto y digo, hago otra cosa, chaval, la concha de su madre. Pero, digamos, como que ahora ya el aneurisma, que ya como tomó un corpus, ya es un ente, digamos, que hay que darle comer, digamos, es un nene. O sea, ¿entendés? Entonces, como que ese nene ahora tiene que empezar a ir a la escuela de vuelta, empieza el inicio de clase, digamos, ahora en noviembre, digamos, de este año. Así que en noviembre arrancaremos precisamente con el volumen 2, tal cual iniciamos el volumen 1 en noviembre de 2011. Y la idea es publicar el volumen 2, digamos, más o menos para esta fecha, digamos, el año que viene. Y así, digamos, hasta completar el 4. Y mientras tanto ya van a escuchar más cosas de mí, porque también eso, el aneurisma no es toda mi vida tampoco, obviamente. Así que, por suerte, de hecho, porque si fuera lo único sería, claro, sería como un Fontana Rosa, ¿no? Anda como que escribiendo todo el puto día en el Inodoro Pereira y así quedó, pobrecito. No, la verdad que no me molesta eso, ¿no? Por favor. Bueno, hemos contemplado el proceso creativo prácticamente del volumen 1, ¿sí? Y la anticipación segura del volumen 2. Anarquiskovich. Sí. Allá. Sí. De nuevo. Sí. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que te llevó a vos a establecer un relato, una novela en términos de intereses, ¿no? Es una historia de personajes que responden a determinados arquetipos cada uno en una ciudad, como bien está comentado en tu libro, que y esto es lo que me pareció interesante, es una ciudad que contiene una universidad nacional. Uh-huh. A diferencia de ponerle Córdoba, Rosario, Buenos Aires, Tucumán, Santiago, ¿sí? ¿Qué es lo que te atravesó a vos para establecer un relato en ese sentido, ¿sí? y vomitarlo prácticamente en 11 meses? Y era una cuestión, digamos, del universo en el cual se mueven los personajes. El universo en el cual se mueven los personajes de Ana es una metrópolis argentina. Tampoco tiene, digamos, como la ACP, tampoco tiene una fecha determinada. O sea, en ningún momento, por ejemplo, los personajes te mencionan redes sociales, como cualquiera te dice, che, boludo, viste lo que pasó en Facebook, lo que sea, pero tampoco están, digamos, dependiendo de una cuestión más de decir, che, está pasando esto en esta época. Se menciona la dictadura, pero es algo pasado, y es algo, digamos, que pasó antes. La cuestión de la Universidad Nacional y la cuestión de la ciudad en la que transcurre esto no está nunca dicha, pero es una fusión entre qué sé yo, Rosario, Córdoba, Buenos Aires, un poco de todo donde yo he estado pasando y donde yo he estado viviendo. Una cosa que hablaba la otra vez con Renzo, yo jamás podría haber terminado de escribir este libro si no me hubiese mudado a Córdoba, y no por una cuestión, digamos, de contexto inmediato del lugar donde trabajo, que también influye, pero no va por ahí, sino porque, a diferencia de Rosario, Córdoba en ese sentido tiene un movimiento, ¿cómo decirlo?, juvenil, si se le quiere llamar, o una corriente, digamos, de muchachos que emigran cual golondrina, respondiendo justamente a los tiempos de la Universidad Nacional, que es realmente bello de contemplar. Es como ver muchos lemmings tirándose al mar, básicamente, en ese sentido. Y sí, es así. O sea, es una cuestión que acá en Rosario, por lo menos yo, nunca lo vi. Pero allá en Córdoba, las calles, digamos, cuestiones como calles que se ocupan, manifestaciones que se hacen, una presencia policial totalmente marcada y bastante siniestra en cierto sentido. Y justamente la exposición de todo lo que es la vida universitaria cordobesa me terminó de cerrar el arquetipo justamente de la Universidad Nacional. Eso por ese lado. Por el otro, ¿qué es lo que me impulsó a hacerlo en 11 meses? Fue la cuestión lisa y llana de darle un arco argumental y que pudiera cerrar. Es decir, como esto era un ejercicio originalmente, y en cierto sentido también iba por el mismo lado de como se lo planteó Renzo, de decir, me siento toda la semana y lo que sale, sale. Es decir, bueno, yo tengo ganas de escribir, hoy tengo ganas de escribir de la violencia de género. Bueno, listo, vamos a escribir Ana, vamos a poner violencia de género, sí, vos parece que es medio mal, lo que sea. Al ser todos así, cosas cortas y concisas que... Asimismo, también todos los capítulos tienen diálogo, agiliza la lectura y obviamente no son muy extensos, por lo cual todos se leen en muy poco. Volviendo a la primacía de la cuestión punk, digamos, corto y al pie. En ese sentido, al tener que estar escribiendo y abordando temas tan concisamente, se da una cuestión de sentencias. Es decir, al final cada personaje agarra y te dice, y a mí me parece que vos sos malo, a mí me parece que vos sos bueno, a mí me parece que vos sos puto, pero básicamente cada uno dice su sentencia. Después, cuando vos llegás a un punto en el cual tenés que pensar en un libro, a mí me gusta pensar en un libro como si fuese, digamos, una obra acabada, que no fuese una colección de cosas directamente, que tenga, digamos, algo que lo atraviese a todo. Y a mí siempre me había hecho mucho ruido, mucha resonancia lo que es el anarquismo. Yo tuve que hacer un trabajo hace bastante ya, para la facultad que tenemos acá enfrente, sobre justamente filosofía política, decidí el anarquismo, me metí muchísimo con anarquistas rusos, un quilombo terrible que no tiene nada que ver con esto, pero también me hizo mucha resonancia a mí enterarme, por ejemplo, gracias a Sevinio Giovanni, que lo nombraba antes, una resonancia con todo lo que era anarquismo acá, porque claro, yo justamente siempre me había ido allá, lejos, a la Europa y toda la boludez, y volviendo a la historia, había habido tipos acá, y había habido tipos que habían hecho esas cosas, que eran las típicas advertencias de nene, no levantes el caramelo en la calle porque te puede reventar en la cara, que son, digamos, advertencias que las leí yo de mi abuelo, o sea, mi abuelo me lo decían, y yo decía, pero ¿por qué te va a reventar el caramelo en la cara, abuelo? No, por las dudas, vos no lo levantés. Bueno. Yo tuve un abuelo que nunca conocí. Yo tuve un abuelo justamente que falleció cuando mi padre era muy chico y era imprentero y era tano. Yo de ese tano no conozco absolutamente nada excepto justamente todas las historias que me contaron mis viejos y una par de fotos y nada más. O sea, lo que está atrás del hombre, lo que está atrás de la historia, yo no lo conozco. Y a mí siempre me gustó eso, porque en cuestión de anarquistas... Hay muchos prejuicios y muchas boludeces que se dicen sobre el anarquismo. Si yo le pregunto a cualquiera de ustedes en ese sentido qué es lo que piensan o qué creen que es un anarquista o qué creen que es el anarquismo, vamos a tener probablemente 60 versiones diferentes, pero todas van a versar en algo muy, muy particular. No, es alguien es alguien que mete quilombo, probablemente digan. O alguien que está descontento con su contexto o lo que sea. A mí siempre me gustó buscarlo mucho más atrás. Me hizo mucha resonancia porque justamente abordé el anarquismo acá en Argentina, también viene todo por el lado de la corriente inmigratoria italiana. Y también justamente Severino Giovanni era imprentero, uno se puede imaginar esa clase de paja mental entre mi abuelo y Severino Giovanni y todas esas cosas, ¿no? En ese sentido, sí, el anarquismo se infiltró. Fue realmente una bomba que se metió ahí porque yo no lo pensaba meter al principio. Pero se metió, fue un elemento más y lo terminó conformando y cerrando como un todo. De hecho, le terminó dando la historia. Empieza haciendo justamente relatos puntuales sobre charlas y después se adivina y se va viendo la trama atrás. Pero si no hubiese sido justamente por ese elemento, esa pequeña investigación y todo ese contexto, ese trasfondo, no hubiese pasado. No me contés el final. No, no te cuento el final. Es muy interesante porque en un momento como que las dos obras como que son reversos, digamos, de una cosa y otra, ¿no? O sea, está bien. Obviamente el perfil más obvio es que justamente está protagonizado por adolescentes, pero justamente una de las cosas que me había colgado pensando precisamente con lo que decía el negro era que por ahí la actitud por ahí anarcoide que tienen los personajes, digamos, no está tan en mi historia, ¿no? O sea, no está tan puesta, digamos, como de está tan explícita, sino que son actitudes de los tipos. O sea, anda como que yo qué sé, cuando aparece de repente Jerónimo Bock, digamos, o sea, como que el Nolasco está en pedo y como que dice, ¿qué te pasa? Déjame romper la guala. O sea, anda como que... Y tiene una actitud que en un momento como que ahí está, que ahí enuncia justamente una actitud anárquica y pseudo-punk en el cual como que es un señor mayor el tipo, ¿no? Y el loco lo manda a la mierda, y dice, pará, viejo de bosta, que yo... O sea, anda como que... Ahí como que ya, digamos, o sea, como la historieta funciona a diversos niveles, digamos, cognitivos, digamos. Vos podés laburar, digamos, a las cosas de una forma un poco más, no sutil, pero sí, digamos, sin explicitar tanto, digamos, así, ¿no? Una cuestión, digamos, de actitud. Y ahí con la actitud también como que me colgué pensando justamente, digamos, en que, si bien, digamos, esta cosa, digamos, del aneurisma del chico punk ya enuncia una actitud, tranquilamente podría haber agarrado por el lado, digamos, del desastre o de la estética punk por sí misma, ¿verdad? O sea, yo que sé, la tapa la podría haber hecho así bien en clásica, de hecho, bueno, el retiro, digamos, como que respete un poco eso, pero tampoco como que la actitud me parece que es intrínseca, también desde el punto de vista en el cual, o sea, uno se sienta también a dibujar una historieta. O sea, yo, digamos, no voy a elegir ir a contar el aneurisma del chico del pro, ponele. O sea, ¿no? Así como, claro, el aneurisma del chico del pro, y tampoco, así como tampoco voy a publicar el aneurisma del chico punk bancado por la nación, ponele. O sea, eso también, eso me chupa tres porongas. O sea, ahí sí, digamos, ¿eh? Entonces, claro, entonces la actitud punk, digamos, y la actitud anárquica, digamos, realmente, para mí, en mi opinión, por supuesto, digamos, que no estoy evangelizando absolutamente a nadie, es el hecho, digamos, de mantener una cierta coherencia, si se quiere, con respecto, además, a la cuestión, digamos, de lo que, a dónde está produciendo y a dónde está poniendo esa producción y a dónde está, o sea, y qué es lo que quiere contar precisamente con esa producción, ¿verdad? Simbólicamente, quizá, o sea, el aneurisma del chico punk puede llegar a ser leído también incluso como dentro de muchas aristas, yo que sé, podemos ver a no, digamos, como un chabón en el cual la vejez se le viene encima y le está diciendo, che, escúchame, porque vos, digamos, vos te vamos a reventar. Y es justamente también el simbolismo, digamos, también de la vida, de verdad, o sea, y de la maduración, digamos, y de lo que hacen justamente los personajes, digamos, tratando de hacer eso. Entonces, digamos, o sea, eso también, ese nivel existencial que por ahí tiene muy filtradito, me parece que, digamos, que eso también, o sea, es adrede y a medias, ¿verdad? O sea, es como instintivo, adrede, es una cosa, digamos, que por ahí... No la elegí simplemente, o sea, no es que no la elegí, sino que simplemente te determinás de acuerdo a los personajes también, que eso me parece que también va por el lado de la novela del negro, ¿no? O sea, como que... Sí. O sea, una cosa que pasa, probablemente a vos también te pase en lo que es proceso creativo, que es que vos con esta cosa de filtrarle elementos o darle más de una lectura, está bueno mirar una obra siempre dos veces y ver justamente si tiene o algún otro mensaje o algo enmascarado. Y por el otro lado, en lo que es proceso creativo, a mí me pasó con el Termo, por ejemplo, que es el personaje este que tengo yo, que está en la historia, que es el que no dice absolutamente nada y cuando habla siempre hace una referencia a una tercer cosa, a cualquier otra cosa que va en el contexto de la conversación. Y esas cosas, las cuestiones del Termo eran totalmente automáticas, probablemente a lo que me refería, que no sé si a vos también te pasa, esa cuestión de decir, ah, esto quedaría bien acá, bueno, me cae de gusto, ya fue, y lo tiramos. Y sí, a mí en la parte final, obviamente. O sea, en todo el tramo, digamos, del clímax de la historia, digamos, o sea, como que había que lidiar con el pulpo de mierda ese, digamos, y como que dije, bueno, ¿qué hago con el pulpo del orto? Porque aparte lo puse en el principio de la historia, como dije, bueno, después veo qué mierda con el pulpo, y seguí contando la historia. Porque de repente aparece un pulpo, ¿ok? De dimensiones gigantescas, así vienen los craftianos, yo qué sé. Entonces, como que, bueno... al final de la historia como que había que lidiar, una vez que como que transcurrió, digamos, la trama principal, digamos, ¿no? Entonces como había que cerrar el cabo, digamos, ¿no? Entonces como dije, bueno, qué mierda con el pulpo. Y justamente ahí como que revisité, es muy choto lo que voy a decir, de hecho no lo debería estar diciendo, pero como que revisité la cuestión, digamos, del final del perfume de Patrick Susskind. Susskind o como Susskind, no sé. Es una novela media, está bien, yo qué sé, a mí me divirtió, es como pochoclerita, digamos, pero... En un momento, digamos, o sea, como que el final como que está bueno, o sea, ¿no? Como que está, como que cierra bien, digamos. Entonces dije, venga para acá. Entonces como que bueno, de acuerdo, digamos, a esa cosa que, a la cual se refiere el negro, es precisamente eso, el hecho de decir, che, ¿por qué no se...? Ah, y sí, porque aparte, digamos, o sea, también tenés que ir laburando en la obviedad y en la no obviedad, digamos, y en la sorpresa y en la cuestión de decir, ah, fíjate, como que mirá, ahora por acá, ¿no? O sea, entonces como que... Se trata también de un juego, digamos, de cartas, de una especie de juego magia, digamos, en la cual como que tratás, digamos, de deslumbrar un poco al que te lee, como para que le guste un poco, para que se entretenga, básicamente. O sea, vos sos como un especie de mono de circo, así, digamos, dibujado, o sea, vomitando tinta. Wow. Bueno, la cuestión es que, a eso voy, sí, o sea, onda como que el final, para mí, resume eso que vos decís, negro, o sea, el hecho de decir, sí, le mando esto, que se haya la puta madre, porque hasta entonces... O sea, la cuestión del sexo, la cuestión, digamos, de la muerte, la cuestión de cosas, no, anda como que no había. De hecho, venía muy blandengue, digamos, la novela, o sea, salvo por uno de los personajes que era medio hardcoreito, yo qué sé, o mínimamente. Pero por todo lo demás, o sea, venía medio, anda como que ya me estaban hinchando las pelotas. Y yo no me puedo contener, o sea, anda como que yo tengo que empezar una historia y la digo, anda como la vengo así, y después me voy a la mierda, y me chupa un huevo, así, y la rompo toda. Así que sí, de una. Coincido totalmente con tu proceso. O sea, me doy cuenta de una cosa más también, que de así punto de coincidencia, capaz vos me decís que no, pero capaz que sí. Con esta cuestión de que venía muy blandengue, no es una cosa justamente, no voy a contar el final del libro, pero... No, pero venía justamente también con la misma cosa. Yo me di cuenta en un determinado momento de que venía siempre con el mismo nivel, siempre hablando, y venía justamente teniendo punk y anarquismo acá, y los dos pilotes se me hacían mierda la mano, porque digo, ¿por qué? Son chabones que están hablando todo el tiempo y no hacen absolutamente más nada. Entonces ahí es cuando se te da el twist y, bueno, mono vomitando tinta, como dijiste vos. Bien. Podríamos decir que en radio esto significa que vamos cerrando. E iríamos cerrando, más allá de que esto es una presentación de letras y no de éter, aunque tuvimos un poquito de éter antes. Nuestros libros se pueden conseguir aquí y en otros lugares más, pero esta noche aquí. Y tenemos... ¿Vamos adelante con eso? Sí. Ah, pará, ya no... ¿Querés lo reparto? Dale. Dale. Pregunta. ¿Cómo? No, por eso somos así de facho y de nazi, boludo. Nos la pasamos diciendo que el anarquismo, eso. No somos democráticos absolutamente en nada. Acércate hasta acá, da la cara, que te saquen foto y encima habla para el micrófono. Espero que haya 40 minutos. Vigilante. Dijo. ¿Cómo? Sí, por supuesto, está el final. De hecho, apenas, digamos, empecé con la historia, con las primeros 6 o 7 páginas, ya tenía la historia, el final. O sea, pero la imagen de la final, ¿ok? O sea, no, obviamente no la resolución, no el cosa, sino que la última viñeta. O sea, yo casi siempre también onda como que arranco también, es una buena técnica también incluso arrancar por el final, o sea, está bueno. Pero sí, obviamente primero tenés que conocer qué mierda estás haciendo para empezar. O sea, pero bueno, una vez que estábamos en los personajes, dije, bueno, a ver qué onda, pum. Y vino una imagen posta, que eso, digamos, ahí, obviamente, digamos, toda la historia va a ir fluctuando, va a ir creciendo, ¿eh? Pero como que todo va a confluir en esa viñeta final, que es como la viñeta final, digamos, del volumen 1, o sea, donde todo confluye. Entonces como que son mamushkas así, tontitas, digamos, de finales locos. ¿Hay, sí, alguna otra pregunta? No, bueno. No vamos a poner Box Day, así que no jodan más. ¿Ya está? ¿Ninguna otra pregunta? ¿Vamos a sortear? ¿Vamos a regalar? Sí, momento que Madero está terminando. No, Loris. Pregunte. Dame un segundo porque lo tengo acá en la máquina. No, en serio, no hagas eso. ¿Es un seudónimo? ¿Es un seudónimo? ¿Es un seudónimo? En realidad me llamo Rodolfo. Claro, Enzo puede estar. Claro. ¿Tenemos todo lo que tenemos que tener o no tenemos nada? Motherman. Qué vigilante esto, che. Una pregunta más. Vamos, una pregunta más. No ponemos Vox Day, ya dijimos. ¿Hablamos un poco de lo de mañana? Sí, tienen que venir mañana. No es que si quieren venir, tienen que venir mañana. Acá al SEC es el festejo de nuestro primer añito. Soplamos la velita para los que quieran venir a ver cómo Dead Pop sopla la velita. La primera velita. Pero siempre tenemos que desbarrancar, si no, no podemos desbarrancar. Y bueno, va a haber una charla con todos los integrantes que están aquí y ustedes, público presente, gracias por venir. Y los esperamos mañana, sobre todo va a ser sobre los proyectos de la editorial. Aparte, queremos convocarlos a ustedes. Hay una selección de microficciones, pueden mandar la suya. En definitiva, tienen que tener pesadillas, tienen que escribir sobre ciencia ficción, tienen que escribir sobre terror o alguna especie de paranoia colectiva como eso, como la inseguridad en la calle. ¿Perdón? Género negro y terror. Bueno, pero si te afanan en la calle, podés tener una minificción ahí. Vas a de terror, claro, por supuesto. Por supuesto. No logro identificar porque no veo quién me está hablando. Ah, Nick Cave. Y eso. ¿Ya repartimos 40? ¿Ya estamos? No tenés hostias. Te vamos a dar de hostias. ¿Quedó alguien sin? Levante la mano, ¿quién quedó sin? ¿Alguien quedó sin hostia? Vamos a darle automáticamente. Mirá, era 40 clavados. ¿40? ¡Wow! Pará, boludo, dentro de 3 años. Ah, pero había uno que era más viejo ayer. Había uno ayer que era más viejo. Bien, muy bien. No quedó nada, ¿no? Parece que se plantó uno ahí. ¿Se plantó uno? Acá hay uno. Dale. Bueno, lo tiene que sacar una persona inocente. Que no conozcamos. No, hay gente que no conozco, sí, premio, definitivamente. ¿Qué? Decís que es el premio. No sabés que es el premio. una andanada de hostias. Este. Tres pósteres así super guays, así para obvio. Bueno. Andá pasando. Ese que se cayó. Sí, ¿no? Bueno. Claro, bueno. Ya está, fue. Ah, yo lo tengo. No, yo no me hago cargo. No, dale, conductor del programa, dale. No. Eso, sin mirar. Así no, boludo. ¿Se cayó? El número. ¡No! El número 23. 23. No, qué sé, no sé qué era. La empanada. Ahí. ¡No! Oh. Bueno, pará. ¿Se acabó? ¿Eh? Que alguien saque, por favor. Otro número. Otro número, vos. ¿Otro? Negro. Dale, negro. Sí, mirá. Te estoy viendo. Con seguridad. Espera que se me pegan. Creo que. Sí, ahí está. Ay. ¿Salió ese? Sí, salió. ¿Ese es? Bien. ¡Ay! Con el negro. Qué viejo que estaba. Sí, fíjate. Otro más. No, los ñoquis. 29. El 29. El día del municipal en la ciudad de Rosario. ¿29? De vuelta. Ah. ¿Qué? Claro, ¿quién le dio un número al prensa de la ciudad de Rosario? Por favor, parece, vueltita al público. Vamos a otro. Claro. No, la vuelta. Ay, carajo. Queremos aportar de que Lucas Alarcón es. 10 más, el 39. 39. La edad de Leo Sander. ¿No está? Mi dentista. Muy bien. El último. Vale, sí, mira. No, salen dos. Boludo. Dale. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Fuck. El 22. ¿El loco? Loco, tan. No. ¿En serio? Yeah. Bueno. ¿Pero? ¿Que hagamos otro? ¿Que no te gusta? Remove un poquito. Va todo sobre el rango del 20. Al menos, no sé, clavar un 13, la yeta, un 14, el borracho. Un doble cero, los huevos. Dale, cállate. Un 50, el pan. No, pará. 37. Loris, estaba al lado. 37. Oh. Muy bien. Aplauso, pero sin gritos. Bueno, listo. Ya está, listo. Bueno, dijimos 37, te hubieras saltado, abalanzado acá, lo agarrabas y te ibas corriendo. Y dejabas el numerito acá, y cuando lo íbamos a ver era el 14, el 12. ¿Estás diciendo borracho? 12 es el soldado. Ah. Perdón. O sea, borracho vigilante. Soldado y vigilante. Así que bueno, los invitamos a que vean nuestro catálogo que está allí en mostrador. Aceptamos todas las tarjetas de crédito. Y hay más vinito para ti. Y hay un ágape ahí modesto, pero el corazón siempre es grande. El hospedaje también, para quienes quieran viajar. Ya no. Ya no. Ya no. Ah, es cierto. Vendimos la casa grande para editar la nueva novela de Damián Connelly. ¿Qué se llama? Tu nombre es un seudónimo. ¿En serio? Yo sabía que vos querías ocultar tu parentesco, pero bueno. Damián ya tiene un nuevo apodo. Ya está. Damián Connelly y allá atrás está Paula, que son dos autores, escritores y editor. También está Lucas. A ver, si me olvido de algo, de alguien, que por favor se pare. Gabriel Luque, que edita Mute. Excelente. La que más me gusta y no me acuerdo. Es, por favor. Claro. Y faltan los compañeros de Brasil y de Chile, que en algún momento el de Chile creo que ya arrancó. Y de Uruguay también, que está... Y Lautaro Capristo, es cierto. ¿Vino? Ah, mañana viene. Bueno, mañana lo van a poder conocer a Lautaro Capristo, que hace... tiene estigma fenómena. Por Dios, ¿qué? Hay un revival del latín. Por favor, un aplauso para el asador. Bueno, sí, vamos a escuchar música.